el show del mundo y Seven Tizaneris han encontrado la fórmula para atraparte en el mundo del remix. Ha logrado la perfecta combinación de música de los 70s y los 80s. DJ Joe. Este material está cargado con la esencia del mix y altas dosis de adrenalina pura. Esta noche estamos empezando 70s and 80s de mix con DJ Joe. Así es, todos los sábados a las 8 de la noche, aquí en Radio Anáhuac 1670 de AM. Antes de empezar este programa, voy a echarme un super comercialote. La próxima semana, quien se pierda el programa la próxima semana, no lo vamos a repetir. Va a ser un especial de John Lennon por su fallecimiento. Todos estos años, realmente una gran pérdida de este gran músico, John Lennon, la próxima semana. Así que no se lo pueden perder. Un super, super, super programa. Así es, aquí en 70s and 80s The Mix con DJ Joe en el 1670 de AM. www.anahuac.mx/radio. Y pues estamos empezando aquí, ampliando todos sus sentidos, renovando esta música setentera, ochentera, metiendo música nueva, transformándola, haciendo remixes, cosas que a ustedes les gusta, cosas que ustedes me han pedido, mezclándola con música metalera, con música electrónica, pues muchas cosas que realmente les gustan a todos ustedes. Y pues se los anticipo de una vez, empezando la última parte de este programa, les voy a poner para que se queden pendientes de escucharlo, un remix que los va a volver locos. Imagínense a Madonna, Kool & The Gang and Prince, todos los tres juntos en unas super mezclas. Ya la van a ver, les va a encantar. Y pues estamos ahorita aquí en 70s and 80s The Mix, y les agradezco a todos nuestros radioescuchas y a toda la gente que nos está escuchando ya en diferentes lugares, en algunos bares, en algunos restaurantes, en algunos antros, que están en las diferentes colonias de la Ciudad de México: Satélite, Polanco, Roma, Condesa, en Coyoacán, también sé que en Cuernavaca, ahí en la calle de Río Mayo hay un famoso bar de los 70s, 80s que todos los sábados nos sintoniza en vivo. Y pues realmente les agradezco mucho a todos estos lugares donde nos sintonizan y que cada vez son más y más las gentes que nos piden. También le agradezco mucho a mi gran amigo el arquitecto Abraham Masri, que tiene un espacio aquí que se llama Elite Espacios, el todos los jueves a las 10 de la noche, quien me ha otorgado un espacio en su página personal para poder de ofrecerles todos los podcasts de todos nuestros programas, y los pueden bajar de www.radio.eliteespacios.mx, y ahí van a encontrar una liga que dice 70s and 80s The Mix, y ahí pueden entrar a la página donde tenemos nosotros este espacio gracias a él, y donde ya pueden contar con todos nuestros podcasts. Pues bien, estamos empezando aquí este programa, no se despeguen porque esta música y este programa va a estar muy, muy, muy prendido. Comenzamos aquí, 70s and 80s The Mix. DJ Joe. Don't let him steal your home. It's easy, easy. Girl, the skin can last forever. Why? We cannot live together. Try. Don't let him take your love from me. You're no good, can't you see? Brother Louie, Louie, Louie. I'm in love, set you free. Oh, she's sorry, look at you. Only love breaks a heart. Brother Louie, Louie, Louie. Only love's paradise. Oh, she's sorry, look at you.

Lo prometido fue deuda. Les prometí un gran remix de combinado entre Madonna, Kool & The Bang and Prince, y realmente me encantaría saber qué les pareció. Ya hemos hablado mucho de Madonna, ya hemos hablado de Prince, pero ¿quién es Kool & The Gang? Pues realmente es un grupo estadounidense que se formó en Jersey City, en New Jersey, en 1964, quien ha tenido muchos álbumes muy exitosos, y pues realmente los invito a escucharlos. ¿Qué les pareció este remix combinado con estos tres grandes artistas, cantantes, grupos, que realmente, pues estoy seguro, les ha gustado a muchos ustedes? Y eso es lo que voy a hacer en los próximos programas. Les recuerdo, el próximo programa es de John Lennon, y les voy a poner en esa sección de remixes, les voy a poner un especial de Queen para que filmó en vivo para John Lennon. Así que no se lo pierdan, y continuamos aquí en 70s and 80s The Mix con DJ Joe. DJ Joe. my heart. I've been lonely too long. Oh, I can't be so strong. Take a chance for romance. Take my heart. I need you so. There's no time I'll ever go. Sherry, Sherry lady, going through emotion. Love is where you find it. Listen to your heart. Sherry, Sherry lady, living in devotion. It's always like the first time. Let me take it apart. Sherry, Sherry. Pues bien amigos, me siento triste porque no tengo más tiempo. Cómo me encantaría que este programa durara no una hora, sino dos o tres horas o cuatro horas y seguir tocando música para todos ustedes. Desgraciadamente, pues se nos ha acabado el tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan sus sentidos? ¿Cómo andan de la adrenalina? Yo sé que muchos la tienen muy arriba, que muchos están bailando, que a mucha gente le gusta esta música tanto como a mí. Y pues... ni modo, todo lo bueno en algún momento se termina, pero sigan en los lugares donde están todos ustedes, y si están bebiendo, pues les recuerdo, pongan un conductor designado, no manejen bebidos, por favor. Todos los accidentes que se dan cuando la gente está bebida son muy desagradables y la gente puede perder la vida. Cuídense a sí mismos, cuídense. Si van a beber, no manejen. Buenas noches y nos escuchamos el próximo sábado a las 8 de la noche con este especial de John Lennon. DJ Joe, ahora tu cuerpo descansará después de esta sacudida de imagen y sonido. La adrenalina está descendiendo y pronto volverás a la calma. Ahora espera lo que llegará la próxima semana. Una nueva entrega de Mix, DJ Joe y 70s and 80s. En la mezcla perfecta, solo para tus oídos. Solo para tus oídos. DJ Joe, 70s and 80s The Mix. La trayectoria de un sonido que se ha formado a base de muchos esfuerzos.